Además de talento, buena figura y todas esas cosas, se necesitaba tener mucho carácter. Eso era imprescindible. Sin un autocontrol muy severo, una malgastaba su vida. Creo que dos de las más importantes estrellas del cine, dos de las de mayor talento, carecieron precisamente del control de sí mismas. A pesar de su enorme éxito en el cine mudo, ni John Gilbert ni Clara Bow sobrevivieron en el sonoro. Tratamiento de estrella. Era un puro nervio. Clara Bow estaba llena de vida, de entusiasmo, diversión, romance y sexo. Quiso demostrarle al mundo lo que era y se entregó por completo. Louis Brooks, contemporánea de Clara Bow, trabajó en el mismo estudio y recibió lo que se llama tratamiento de estrella. Fue la más maravillosa estrella de los años 20, porque ella representó a los 20. Garbo vino de Europa y Swanson resultaba bastante sofisticada, dirigida por Cecil B. DeMille. Clara era la verdadera nena del jazz, como ella se llamaba. Clara Bow llegó a Hollywood no por un concurso de belleza, como muchos creen, porque jamás se consideró bella, sino por un concurso de personalidad. Clara Bow era un miembro de la primera generación que iba a ser ensalzada por el cine. Una gran ambición empezó a inquietarme, decía ella. Era ridículo, pero yo sabía que sería actriz de cine. Ganó el concurso de personalidad a pesar de esta fotografía que presentó. Luego le hicieron esta otra. Dijo que tenía 16 años, pero no pasaba de los 14. Adela Rogers en Jones hizo un maravilloso reportaje en Photoplay. Contaba cómo se había desarrollado su niñez junto a su padre, en Brooklyn, en las calles. La familia de Clara era extremadamente pobre. A su madre le daban ataques de locura y en una ocasión trató de matarse. A Clara se la conocía como la chica más fea de la calle. Era muy traviesa y aceptada por todas las bandas callejeras. A la mar en barco. Yo podía vencer a cualquier chico de mi tamaño, decía ella. Y lo demostró en el primer papel que interpretó. En esta película, Clara daba vida a un polizón. Y fue la última vez que alguien la confundió con un chico. Variety decía: seguimos viendo a Clara Bow mucho después de que la película haya terminado. Schulberg, un productor independiente, la contrató por $50 a la semana y la explotó película tras película. Eran producciones muy baratas y a veces Clara hacía tres al mismo tiempo. Pero eso le dio una experiencia que no habría obtenido en ninguna otra parte. En 1924, junto con otras 12 chicas, fue votada como Baby Star, o estrella juvenil, por los publicistas de las películas. Y casi irreconocible, vemos a Clara enviándonos un besito. Cuando en 1925 rodó Era plástica, con Donald Cate, Schulberg la promovió como la chica más fogosa del jazz en el cine. Tenía 18 años y ya había rodado 23 películas. Clara y Schulberg fueron a la Paramount Pictures, donde Clara desempeñó un papel secundario. Madres que bailan. La otra mujer. En la película Madres que bailan, hizo una auténtica creación. Tuvo un éxito sensacional en los Estados Unidos. En esa película se ganó las simpatías del país. Yo la vi y les aseguro que ella era algo maravilloso. Se convirtió en una indiscutible estrella de la noche a la mañana, sin ayuda de nadie. Recibió cierta ayuda de la novelista Elinor Glynn, que anunció al mundo que Clara tenía esa extraña cualidad conocida como it. Ello. Schulberg inmediatamente le dio el papel principal en una película escrita por Madame Glynn, quien demostró su total aprobación haciendo una aparición personal. Madame Glynn les contará el final de la historia. Solo dirá que ella es it. Ello. Hubo una tremenda discusión sobre qué era exactamente it. Unos decían que it era sex appeal y Madame Glynn decía, bueno, en parte es sex y en parte es esto, en parte es lo otro y en parte lo de más allá. De todas formas, declaró que it era Clara Bow y que Clara Bow era la personificación de it. Clarence Bayer fue el director de Ello y el primero en rendir tributo a la brillante actuación de Clara Bow en la pantalla. Diría, supo meterse con fuerza en el papel que interpretaba. Era como si se tratara de la historia de su vida. Clara Bow daba la sensación de que al estar frente a una cámara le brotaran las ideas. Clarence dijo que era verdaderamente maravillosa. Uno solo tiene que preparar la escena y dejar que ella actúe. Recuerdo, por ejemplo, la escena del perro de juguete. El director no le dijo nada y ella besaba y acariciaba al perro. Le daba unos azotes, le levantaba la cola. Improvisaba lo que quería. Todo lo que hacía era completamente original, hasta el punto que el director se enfadaba. Porque hacía todas esas cosas, pero luego resultaban maravillosas. Me viene a la memoria otra secuencia de la película, en la que ella, para hacerse notar, adoptaba unas graciosas posturas sobre el escritorio que nadie le marcó. Todas esas cosas las improvisaba. Y ahí estaba, creo yo, su genialidad. Clara Bow había salido del mismo ambiente que sus fans, y eso hacía que se identificaran con ella y con su impredecible comportamiento. Clara Bow nos invitó a todos a cenar. Recuerdo que era la primera vez que nos reuníamos en su casa a cenar, un grupo de amigos. Y Clara no sabía qué tenedor debía usar. Aún así era encantadora. Recuerdo como si lo estuviera viendo, que empujábamos los platos hacia el centro de la mesa para que nos sirvieran el postre. A ninguno de los que estábamos allí se le ocurrió decir que los llevaran a la cocina. Su forma sencilla y espontánea de comportarse en la pantalla le causó problemas con la alta sociedad de Hollywood. A ella no se la aceptaba en sociedad. Eddie Sutherland, mejor dicho, su esposa, daba las más sorprendentes fiestas de Hollywood. Eddie le pidió que invitara a Clara. Y ella dijo, ¡oh, cielos! No, no, no podemos hacerlo. No sabemos cómo se comportará. Todos en la Paramount decían, flor de capricho. Claro que es una gran actriz, pero no era aceptada. Y ella lo sabía. En Flor de Capricho, Clara interpretaba a una chica de ciudad que impulsivamente se casaba con un trampero canadiense, Ernest Torrens. Un visitante de la ciudad, Percy Marmont, hacía peligrar el matrimonio. Sí, había algo, un poco primitivo en ella, y yo creo que por eso se la quería, ¿sabe? Ella no era tímida, ni se inhibía como hacían algunas otras. Odio pensar que tengo que decirte adiós. ¿Es que me quieres tanto? El director de Flor de Capricho, Victor Fleming, sostenía un romance con Clara. Pero la prensa insinuaba que había otros. Hijos del divorcio. Clara ayudó a muchos amigos a triunfar en su carrera. Entre ellos, a Gary Cooper. Los comentarios de los periódicos pusieron en peligro la carrera de Clara, porque su contrato, al igual que los otros, contenía una cláusula de moralidad. La doble filmación de una secuencia era típica en Hollywood bajo la ley de Hays. Debía comprobarse si sería bien aceptada por el público. No seas tonto. Naturalmente que he pasado la noche aquí. Ted, ¿no lo recuerdas? Nos casamos anoche. Pero Hollywood no aceptaba que las estrellas practicasen lo que interpretaban. La campaña de prensa se intensificó. Deja de espiarme. Una tenía que estar hecha de roca o de hielo para enfrentarse a las barbaridades que se decían de una estrella. Y ella no era así. Un casino demanda a Clara Bow por deudas de juego. Sentía verdadera pasión por el juego. Le fascinaba. Así que siempre estaba endeudada con el estudio, porque no le daba ningún valor al dinero. Y perdía 10, 15 o 20 mil dólares en una noche en los casinos de Nevada. El estudio le adelantaba todo el dinero que ella pedía y Clara se fue endeudando más y más. Y para colmo llegó el sonido. Clara sentía terror hacia los micrófonos. Louis Brooks, También tenía problemas con la Paramount y se le ordenó que se presentase para hacerle una prueba de voz. No me dijeron que Clara iba a hacer la prueba de voz conmigo. No nos habían presentado. Y cuando entré en el estudio, la vi sentada en un gran sofá. Fui directamente hacia ella y me senté a su lado. Enseguida me empezó a hablar. Lo sabía todo sobre mí. Me dijo que Schulberg se portaba muy mal con ella. Yo le pregunté el motivo y me respondió: Schulberg me envía a Ruth Chatterton a mi casa todos los jueves. Ruth Chatterton era una estrella de Broadway a la que se le había encargado que mejorara la dicción de Clara. Pero Clara no quería esforzarse. Y me dijo, la hice salir de casa porque no puedo soportar que me digan que no sé hablar. A Clara el micrófono le causa terror. Por favor, ¿quieres sentarte y escuchar? Puedo escuchar de pie. Para oírte no necesito sentarme. Le dijeron que su voz era muy aguda, pero había algo más que eso. Claro. Ahora supondrás que te he creído. Pues te equivocas, no me convences. Uno de los primeros films sonoros fue la segunda versión de la película de Louis Brooks, Ámalos y déjalos. Ya no podrás engañarme nunca más. Desde ahora será Ámalos y déjalos. Eso haré. Los problemas de Clara aumentaban. Su antigua secretaria y amiga íntima, Daisy DeBoe, fue acusada de haberle robado. Y DeBoe cumplió un año en la cárcel. El juicio se convirtió en el más sensacional desde el de Arbuckle. Todos los detalles de la vida privada de Clara salieron a la luz pública. Licor, juego, sexo. Las películas de Clara Bow se vinieron abajo en las taquillas. La Paramount le canceló el contrato. En 1931 se casó con el actor Rex Bell y se retiró a su rancho. Gasta una su juventud, diría más tarde. Gasta sus energías buscando lo que más quiere en el mundo. Y cuando lo obtiene, descubre que no lo quería. Sin duda fue una gran estrella. La que más dinero le hizo ganar a Hollywood. Más que la Garbo, más que cualquier otra. Pero Schulberg dejó de sentir interés por ella. Seguramente porque algo no andaba bien dentro de ella misma. La carrera de Clara Bow ha terminado. Cancelan su contrato por mala salud. Porque en realidad Clara Bow no existía. No existía fuera de la pantalla. Fue una mujer que solo vivió para el cine. No se lo imagina, ¿verdad? Muy bien, yo seguiré. Por favor, amigos, no se vayan, no se vayan. Como dijo Shakespeare, la noche aún no ha empezado. Señoras y caballeros, afortunado público que esta noche nos honra con su presencia. Clara hizo una prueba para la Fox, pero fracasó. Ya es suficiente, dijo ella. Ser un sex symbol es una carga muy pesada cuando una está cansada y aturdida. Con su arte indiscutible, con su encanto personal, logra, como por arte de magia, que al verla bailar, los ancianos tiren sus bastones, los lisiados sus muletas y los jóvenes llenos de pasión se enamoren locamente de esta mujer que es fuego. Fue la última aparición de Clara Bow en la pantalla. Solo tenía 26 años. La gran historia de amor de los 20 fueron Greta Garbo y John Gilbert. Al ver estas películas hoy en día, todo el mundo se fija en Greta Garbo. Pero en 1926, John Gilbert estaba muy por encima de ella como estrella. Fue una gran estrella romántica. El actor mejor pagado de Hollywood. Había firmado un contrato por $1,500,000, cosa que nadie había logrado hasta ese momento. Todo lo que deseaba, todo lo que hacía, se convertía en éxito. Tenía una fantástica comitiva, esperando un simple pestañeo de sus ojos. La viuda alegre. John Gilbert estuvo en la cumbre de la popularidad durante 4 años. En aquel tiempo, heredó de Valentino el título de gran amante. En La viuda alegre, dirigida por Eric von Stroheim, trabajó junto a Mae Murray. El vals se montó para que pudiera ser comparado con aquel tango de Valentino. La viuda alegre hizo de John Gilbert una estrella de primera magnitud. Sin embargo, llevaba 10 años haciendo cine. En una película de la Metro-Goldwyn-Mayer, de la que él fue coautor, Gilbert narraba algunos episodios de su infancia. Jack tuvo una infancia trágica. Su madre era una cómica de la legua que no le quería. No le hacía ningún caso. Apenas fue al colegio. Iba 2 semanas a uno y 3 a otro. Jamás tuvo juguetes. No le dejaban llevar libros ni juguetes porque eran un estorbo para viajar de un teatro a otro. A menudo lo encerraba en un armario durante horas o todo el día para que no la molestara. Tenía muchos amantes y a veces despertaba al niño para presentarle a su nuevo papá. Lástima del niño de teatro, decía Gilbert. Se siente desgraciado. Un pari entre otros niños que tienen casa y un patio donde jugar. No conoce el significado de la palabra hogar. Gilbert entró en el cine en 1915 para el western de Inciville, que era el estudio de Thomas Inci en Santa Mónica. Pronto hizo papeles importantes. Por primera vez, comentó, siento que pertenezco a alguna parte. Jack Gilbert. No sé si dejar hablar a mi cabeza o a mi corazón. No están muy de acuerdo. Bueno, le conocí siendo un joven actor que empezaba. Y me gustó mucho, muchísimo. Era muy cortés y me ayudaba. A veces, en una escena conmigo, me decía cómo debía interpretarla. La ambición de Gilbert era dirigir, pero únicamente lo solicitaban como actor. Pasó 2 años y medio con la Fox y en 1923 se unió a la Metro-Goldwyn-Mayer. Louis B. Mayer dirigía el estudio y a cargo de la producción estaba Irving Thalberg. Rápidamente Thalberg se hizo amigo de Gilbert y se aseguró de que firmara un largo contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Su primer papel para la Metro fue una historia escrita por Elinor Glynn, Su hora. Sorprendentemente fue un gran éxito. Glynn dijo que era mejor que Valentino. Gilbert creyó que el éxito se debía al director Kim Vidor, quien para su siguiente película quería un Gilbert completamente distinto. Gilbert era muy exquisito, romántico, y lo que yo buscaba era un tipo ordinario, un soldado común y corriente. El gran desfile. Gustaba como actor, pero tuve que cambiar su imagen. Le ensucié las uñas, le corté el pelo, cambié su ropa y su apariencia total. Y el resultado fue una soberbia interpretación. Su romanticismo nos ayudó mucho, porque había bastantes escenas de amor en la película. Era una historia de amor con una francesita. En la famosa escena donde masticaba chicle, Gilbert dijo, el guión era solo una simple sugerencia. La verdad es que nadie sabía lo que iba a pasar. Yo buscaba una idea. Vi a alguien masticando chicle y pensé, será curioso ver cómo las francesas mastican chicle. Thank you. El gran desfile elevó la popularidad de Gilbert a alturas insospechadas. Jack vino al este para la noche del estreno. Entonces estábamos divorciados y él tenía la esperanza de que yo asistiera al estreno. Fue una noche maravillosa. Era el comienzo de su gran éxito y yo naturalmente estaba muy contenta por él. Nunca podré olvidar el día que Jack puso una gran fotografía sobre mi tocador. Si fuera modesta no lo diría, pero como no lo soy, le diré lo que escribió en ella. A mi querida esposa, a quien Dios copió para hacer a los ángeles. Me emocionó y, como soy blanda de corazón y le amaba, no me sobraba ni una palabra. Greta Garbo. Llegó a Hollywood en 1925. Era una jovencita procedente de Estocolmo que había hecho películas publicitarias. Se inscribió en la escuela dramática y se convirtió en la protagonista del gran Moritz Stiller. A Stiller, que la dirigió en La leyenda de Gustav Berlings, no se le permitió dirigirla, sin embargo, en la primera película de la Metro-Goldwyn-Mayer. Esta curiosa secuencia fue la primera que rodó al llegar al estudio. Más tarde se la enmarcó en papeles de vampiresa, los cuales no eran de su agrado, como tampoco lo fue la elección de su oponente masculino, Ricardo Cortez. La tierra de todos. Su segunda película la empezó Stiller, pero fue despedido. Y eso hizo que se sintiera insegura. Deseaba regresar a Suecia. No quería trabajar en una película de la Metro-Goldwyn-Mayer en la que John Gilbert era la estrella y su director, Clarence Brown. Ya había empezado la película y buscaba a una mujer para que fuera la oponente de Gilbert. Estábamos en Arrow Hill localizando exteriores y cuando volvimos al estudio me dieron la conformidad de que podía rodar con la Garbo. La primera secuencia que rodamos de ella en esta película fue justamente la que la Garbo era presentada a Gilbert en la estación. De ahí en adelante se desarrollaba la historia de amor de la película. El demonio y la carne. Verdaderamente tuve en mis manos una historia de amor real que nadie hubiera podido mejorar. Ellos se miraban a los ojos y se decían aquellas frases trilladas que ya no se usan. ¿Cómo he podido vivir sin ti? Tú eres el único hombre en el mundo. Tú lo eres todo. Y ella hacía que uno creyera que lo decía de verdad. En realidad, era una pareja total y locamente enamorada. En una de sus raras entrevistas, Greta Garbo dijo: John Gilbert es el mejor actor que he conocido jamás. Es tan buen actor que me transporta a su propio mundo. No estoy interpretando una escena. La vivo. Aquello fue una explosión. Yo jamás había visto una pareja tan violenta y ardientemente enamorada. Cuando él entraba en una habitación en la que estaba ella, se ponía blanco, respiraba con dificultad y caminaba hacia ella como si fuese atraído irresistiblemente por un imán. Ella se mantenía a distancia y decía, ahora quiero irme a casa. Esa frase se hizo famosa. Ellos se adoraban realmente. Cuando rodaban escenas de amor para una película, y rodaron un buen número de ellas, algunas veces tenían que ser un poco censuradas. Se amaban tan violentamente que no podían ocultarlo. Ella era hombre, mujer y niña. No se puede encasillar a la Garbo. Era fascinante, extremadamente egoísta. Bellísima, extraña. Caminaba desnuda por el jardín de Gilbert con su vestido de noche sobre el hombro y el jardinero japonés la miraba asustado, pero ella o no se daba cuenta o le daba igual. Greta en una ocasión le dijo a Gilbert, me casaré contigo y abandonaré el cine. Pero él no quería que dejara su brillante carrera, a lo que respondió ella, tú en realidad no me amas a mí, solo amas a la Garbo. Sin embargo, cuando Eleanor Borman se casó con Kim Vidor, John Gilbert impulsivamente sugirió una boda doble. La Garbo estuvo de acuerdo. Gilbert esperó en vano. Recuerdo muy bien que yo estaba arriba, tomando champaña. Los invitados bailaban abajo y se oía la música. La Garbo no aparecía y Gilbert estaba muy nervioso, tremendamente excitado. Según parece, Meyer, que era uno de los invitados, estaba en los aseos con Gilbert y Gilbert lloraba por aquella situación que le había puesto tan nervioso y Meyer le dijo, acuéstate con ella, pero no te cases. Gilbert le dio un puñetazo y al caer al suelo se hirió en la frente. Aquello fue el comienzo del fin de la carrera de Gilbert. Bien, partiendo de ese punto, después de que Jack le derribó, haciéndole una brecha de la que manó sangre, le dijo, te destruiré. Desde aquel momento, la carrera de Jack había terminado definitivamente. Luchaba cuanto podía, pero una fuerza inexorable le impedía avanzar. Cuando Talbert enfermó y Meyer se quedó solo al frente del estudio, sorprendió que pusiera a Gilbert en dos películas muy baratas. En aquel tiempo, Gilbert sugirió que se hiciera La viuda de la calle del adiós, que era un poema muy popular en Inglaterra. Y Gilbert intentó contarle la historia a Meyer en la propia oficina de este. Bueno, al parecer la historia no le agradó a Louis B. Meyer porque las dos, la chica y la madre del muchacho, pasaban por algunas facetas de la vida que no admitía Louis B. Meyer. Por lo tanto, se levantó de pronto y dijo, ¿estás diciéndome que el papel principal es el de una ramera? Y Gilbert dijo, sí, ¿qué? Mi madre era una ramera. Bruscamente, Meyer, cuyo temperamento era demasiado violento, golpeó a Gilbert tirándole al suelo. El galante perdedor. Gilbert también parecía haber perdido a la Garbo. El romance se había enfriado. Vivían juntos, pero era como una amiga distante. Hombre, mujer y pecado. Ahora Gilbert salía con otra luminosa actriz, Jean Eagles. En esta historia de periodistas, Gilbert interpretaba a un intrépido reportero que acompañaba a una preciosa cronista de ecos de sociedad a un baile. Allí empezaba un romance que terminaba con su ruina. Talbert alentó a Gilbert para que reforzara el guión con el director Montabel. Y aquello se convirtió en la versión americana de La viuda de la calle del adiós. La historia que Meyer había rechazado y que no había permitido que Gilbert hiciera. Gilbert, según decía la prensa, hacía la corte a dos de las más bellas actrices del cine al mismo tiempo. Mientras tanto, la Garbo, interpretando a Ana Karenina, enfermó. Se sentía disgusto con su galán y con su director. La Metro-Goldwyn-Mayer lo reemplazó. El público quería ver a la Garbo y a Gilbert otra vez juntos. La Metro-Goldwyn-Mayer cambió el título por el de Amor, aunque en España se tituló Ana Karenina. La Garbo insistió en que solo Gilbert podía dirigirla en las escenas amorosas. Estaba pendiente de sus palabras y le miraba cada vez que se rodaba un plano. Si él no lo daba por bueno, lo repetía. Gilbert dirigió casi la mitad de la película con la aprobación del director que la acreditaba, Edmund Goulding. Gilbert dirigió la despedida entre Bronsky y Ana. Bronsky va a incorporarse a su regimiento y, para no preocupar a su amada, trata de convencerla de que será una separación muy breve. Cuando Ana comprende que lo ha perdido para siempre, decide suicidarse. Alexei, recuérdalo siempre. Te amo, te amo. Nicholas Kenk, nuevo presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, conspiraba ahora con William Fox para intentar deshacerse de Louis B. Mayer y fundir ambas compañías. Fox exigía a Gilbert como parte del trato y este firmó un contrato extraordinario por $1,500,000. Nadie hasta entonces había firmado un contrato de tanto dinero y, además, se incluyó una cláusula para proteger a Gilbert de Mayer y su violento carácter. En ella se decía que Gilbert estaba bajo contrato con Schenck y que sus películas serían supervisadas por Talberg. El león de la Metro grabó su rugido ante los micrófonos. La compañía se había resistido hasta ahora a dar paso al sonoro. Finalmente puso a trabajar a todas sus estrellas, excepto a la Garbo, en una costosa revista. Gilbert apareció con Norma Shearer, esposa de Talbert, en la obra de Shakespeare que Irving Thalberg había elegido para su debut sonoro. Oh, gentil Romeo, si de veras me amas, decláralo con sinceridad. O si piensas que soy demasiado ligera, me pondré desdeñosa y esquiva. Oh, juro por esa luna bendita que corona de plata las copas de esos árboles frutales. Oh, no jures por la luna, por la inconstante luna que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable. ¡Corte! Muy bien. Positiva en la última toma, ¿eh? ¿Qué tal, Lionel? Oh, muy bien, Jack, asombroso. De verdad, me habéis sorprendido. ¿Qué? Bueno, no es que no os creyera capaces de hacerlo, pero sinceramente habéis estado muy bien. Uno o dos críticos dijeron que la voz de Gilbert era muy afectada, pero la mayoría la aprobó. Aunque esta corta escena no importaba mucho, lo que importaba era la primera película hablada de Gilbert, también dirigida por Lionel Barrymore, Su noche gloriosa. Gilbert estaba en luna de miel con su nueva esposa, Anna Clare. Volvió para enterarse de que el público había recibido su actuación en Su noche gloriosa con carcajadas. Por fin. Creí que jamás llegarías. Por favor, la ventana está abierta. Estaba impaciente. Llevo más de 2 horas esperando, esperando, esperando. Me fue imposible llegar antes. ¿Pudiste enviarme un mensaje? Oh, mi amor, para mí la vida sin tu preciosa compañía carece de valor. Era la imagen del verdadero amante, del intenso y apasionado amante. Yo creo que Valentino hubiera terminado igual que él si hubiese vivido. Princesa, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ser tan cruel sabiendo lo mucho que te quiero? No se podía dar la imagen que él había establecido en palabras porque era ridículo. Tus ojos me lo dicen, tu corazón me lo dice, tus labios me lo dicen. El público esperaba oír lo que creían que decía en las películas mudas, lo que ellos imaginaban, y cuando oían esas palabras se reían. Te amo. Lo he repetido cientos de veces esta semana. Te amo. Ya te he dicho que no vuelvas a repetírmelo. Estoy harta de oírlo. ¿Pero qué puede hacer un hombre, amor mío, cuando ama tan desesperadamente? Gilbert no fue la única víctima. Charles Farrell, Edmund Lowe, Mary Pickford también causaron risa y fueron abucheados en los cines. Un rumor empezó a circular inmediatamente sobre la voz de Gilbert. Voz altamente femenina. Los productores ejecutivos dijeron que su voz era aguda. Debieron inventarlo después de una de sus juergas particulares porque su voz no era aguda. Tenía una voz normal y agradable con un buen timbre de voz. No era agudo. ¿Acaso prefieres que todo el mundo vaya por ahí diciendo... ¿Toda la verdad sobre mí? Oh, Lisa... Yo quiero ser bueno. Yo quiero ser bueno. Ya sé que te lo he dicho infinidad de veces. Pero esta vez debes creerme. Te juro, mi amor, por lo más sagrado, que si me perdonas... Antes de Su noche gloriosa, Gilbert había hecho otra película sonora que resultó un desastre. Él pidió al estudio que la destruyeran, pero no le hicieron caso y la exhibieron. Eso hizo más daño a Gilbert que la anterior película. La coestrella era Eleanor Borman. Discúlpame un momento. Era una de las personas más histéricas que recuerdo. Si tenía buenas críticas, saltaba de alegría y era el hombre más feliz del mundo. Y el mundo estaba a sus pies, pero si eran malas, caía en una depresión muy difícil de vencer. Era una estrella que le costaba a la Metro 1,5 millones al año y que no llevaba a nadie al cine. Este, al parecer de algunos, fue el motivo por el que Meyer pudo haber saboteado la carrera de Gilbert. La Fox quiso rescindir el contrato, pero nadie podía persuadir a Gilbert de que lo rompiera. Él se emborrachaba constantemente y lo decía bien alto. Este es el doble funeral de los muertos vivientes. El señor Meyer hizo todo cuanto le fue posible. Y al final vino a mí y me dijo, Gilbert... La admira y respeta profundamente. Usted puede hacerle volver al redil. Necesitamos que haga películas. Cuantas más pueda hacer, mejor. Yo lo intenté durante mucho tiempo. Oh, no. ¿Por qué iban a destruir a una estrella? A una gran estrella. La productora estaba dispuesta a iniciar una campaña de apoyo a Gilbert. Y así, de esta manera, protegían también su fabulosa inversión. Su poder era muy grande. Yo personalmente creo que cualquiera que hubiese sido el problema se habría podido arreglar con un poco de buena voluntad. Pero estoy convencido de que uno de los jefes del estudio estaba decidido a cortar por lo sano. Y por eso le dejaron marchar. Uno de los problemas de Gilbert era que al terminar una película y no tener otra que interpretar, otro personaje en el que meterse, tenía que vivir consigo mismo. Ese fue uno de los motivos por los que murió tan joven. Por vivir su vida. Es probable que si empezó a tomar drogas y a inyectarse y a beber fue porque no tenía ningún papel que interpretar. En 1933, la Garbo era la estrella más grande de Hollywood. John Gilbert no había sido olvidado. La Garbo tenía suficiente fuerza como para obligar a la Metro-Goldwyn-Mayer a que lo llamara. Gilbert dejó de beber. Y en las manos del gran director, Ruben Mamoulian, volvió a cobrar vida otra vez. Se calientan y maduran bajo el sol de España. Mi hacienda está llena de ellas. El público se dio cuenta entonces de que la voz de Gilbert no era tan mala. En la época de la vendimia, el aire huele a uvas rojas. La Garbo pagó su tributo al amor que una vez sintiera por Gilbert. Y en esta secuencia rememoró toda la emoción y fuerza de las películas mudas que habían hecho juntos. Encontrar a alguien en estos parajes ya es suficiente milagro. Pero encontrarte a ti es algo increíble. ¿Eres tú realmente o eres una ilusión que se desvanecerá ante mis ojos? La reina Cristina de Suecia no logró que Gilbert volviera a ser popular. Y eso fue más de lo que él podía soportar. Marlene Dietrich le hizo una prueba en color para su próxima película. Pero Gilbert sufrió un ataque al corazón y fue sustituido. Gilbert fue sin duda alguna su peor enemigo. Se sabe que bebía demasiado, no es ningún secreto. Él se refugió virtualmente en la bebida. Hasta que murió en su maravillosa mansión de Beverly Hills, acompañado de las más atractivas mujeres y de un montón de botellas vacías. Tenía 36 años. Fue un enigma. Un enigma que me hubiera gustado resolver. Pero no lo conseguí. Yo siempre lo he comparado con el Mercurio. Porque Jack Gilbert era como Mercurio. Se escapaba de las manos.